El propósito de la Escritura es claro, es preciso en el Evangelio según San Juan. Dice que es para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El doctor Abelardo Limón nos asiste ahora cuando continuamos con el estudio del Evangelio según San Juan en esta otra presentación de la Academia Cristiana del Aire. El Señor Jesucristo, según Mateo, es el divino Mesías. Según Marcos, es el siervo divino. Según Lucas, es el hombre divino. Y según Juan, es el divino Hijo de Dios, es decir, es Dios mismo. Juan, en el capítulo 20, verso 31, escribe de la siguiente manera: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es imposible, amable estudiante, pensar una manera más eficaz para ensalzar al Señor Jesús que esta que usa el evangelista Juan. Desde la eternidad hasta la eternidad, Jesús de Nazaret es Dios mismo. También vemos en este evangelio que Juan no escribió este evangelio principalmente para los judíos, como lo hizo Mateo, ni para los romanos, como escribió Marcos, ni para los griegos, como lo hizo Lucas, sino para todo el mundo. Cada ser humano, sin distinción, tiene que creer en la deidad de Jesucristo para poder ser salvo. Y este evangelio está escrito a fin de que todos crean esta maravillosa realidad. No hay ninguna duda de que este cuarto evangelio haya sido escrito por el apóstol. La evidencia externa es casi unánime y data desde la primera mitad del segundo siglo, es decir, pocos años después de que terminara la obra. Irineo cita a Clemente de Alejandría y dice que Juan escribió el último libro de todos. También Irineo afirma que Juan publicó un evangelio mientras residía en Éfeso. Teófilo de Antioquía escribió lo siguiente: las Sagradas Escrituras nos enseñan, y todos los hombres inspirados, entre ellos Juan, quien dice: en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Eusebio pretende haber descubierto que en Éfeso existían dos hombres con el nombre de Juan, ambos presbíteros o ancianos de la iglesia. Pero sin embargo, un análisis del pasaje de Papías, del cual citó Eusebio, no sostiene tal aseveración. Sabemos también que el mismo apóstol se llamó a sí mismo anciano o presbítero en la segunda epístola de Juan, capítulo 1, y en la tercera epístola, en el capítulo 1 también. El testimonio, entonces, amable estudiante, nos da la evidencia externa preponderante a favor de que este evangelio es auténticamente de Juan el apóstol. En cuanto a la evidencia interna, Juan dice que fue testigo ocular de Jesucristo y de sus hechos, en el capítulo 1, en el 19 y en el 21. Habla de cosas bastante personales de Cristo y de los 12 discípulos. Indicó la hora en que ciertos eventos ocurrieron. En el capítulo 21, verso 20 al 24, vemos que el escritor es el mismo que se menciona en el capítulo 13, del 23 al 25, y por lo tanto debió entonces pertenecer al círculo más íntimo de los apóstoles, esto es, Pedro, Santiago o Juan. También el hecho de que el apóstol Juan no es mencionado por su nombre, aunque el relato dice tanto de los 12, aboga a favor de él como el autor. Es probable entonces, amable oyente, que Juan fue el discípulo que, junto con Andrés, oyó el testimonio de Juan Bautista y siguió al Mesías, pero por su actitud humilde no se nombró en el libro. Tampoco menciona el nombre de su hermano Santiago, pero en el capítulo 21, verso 2, sí habla de los dos hijos de Zebedeo. Juan fue un judío muy conocedor de Palestina y de Jerusalén antes de su destrucción, y conocía muy bien las costumbres judías. Al mismo tiempo, escribió para lectores que no están familiarizados con estas costumbres, porque vemos que no escribe simplemente una fiesta, sino que especifica la fiesta de los judíos. Explicó también que Rabí quiere decir maestro, y que Mesías quiere decir Cristo. Todo esto confirma que él estaba escribiendo para aquellos que no estaban familiarizados con las costumbres hebreas. También observamos en el capítulo 4, verso 9, que los judíos no se tratan con los samaritanos. Esto entonces nos confirma también en cuanto a su familiaridad con las costumbres judías. También podemos ver que sabía mucho acerca de las profecías. Juan era oriundo de Galilea, probablemente de Betsaida, y siendo pescador, el Señor le llamó junto con su hermano y sus socios Pedro y Andrés. Su padre fue Zebedeo y su madre Salomé, quien pensamos pudo haber sido hermana de María. Zebedeo tenía una flota pesquera, manejada por sus hijos y otros pescadores que eran empleados. Pertenecía a una familia muy acomodada, puesto que también la madre servía al Señor de sus bienes, y de allí que el Señor le entregó a Juan el cuidado de su madre María. En su juventud, es probable que Juan fuera educado en Jerusalén, llegando así a familiarizarse con la ciudad, con el palacio del pontífice y también con los criados. Juan perteneció al círculo íntimo de los tres y fue el primero de los apóstoles en llegar al sepulcro vacío. Amable estudiante, algunos comentaristas dicen que Juan escribió el Evangelio en Éfeso, a donde había ido un poco antes de la caída de Jerusalén en el año 70. Si vivió hasta el reinado de Trajano, como dicen los padres, y este Evangelio fue escrito después del destierro, igual que el libro del Apocalipsis, entonces tenemos que concluir que este libro corresponde a los años 90 a 95 después de Jesucristo. Permítame ahora compartirle algunos de los propósitos y peculiaridades del Evangelio según San Juan. En cuanto al propósito, él mismo lo declara en el capítulo 20, verso 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ensalzar a Jesucristo, amable estudiante, probando que Él es Dios mismo manifestado en carne, fue el objetivo principal del apóstol. Y esto para engendrar fe en los corazones, a fin de los que crean sean salvos. Juan no se esfuerza por entretener o agradar, sino que emplea su talento y energía total para atraernos al Salvador. Algunos han dicho contenciosamente que Juan escribió con el fin de complementar los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y que su propósito fue contrarrestar el gnosticismo que amenazaba destruir la pureza de la doctrina en la iglesia en aquellos días. Es verdad que hay argumentos en contra de los gnósticos y de los agnósticos también, pues encontramos palabras como estas, de cierto, y sabemos. Estas son palabras o frases que se repiten demasiado a menudo para asegurar sus ponencias. Por otro lado, tenemos también que ver que el apóstol Juan omitió en su evangelio ciertos eventos en la vida del Salvador, por la sencilla razón de que sus lectores sabían acerca de ellos a través de los evangelios sinópticos que ya existían. Esto se aprecia, estimado estudiante, cuando vemos que no repite las parábolas, ni las profecías acerca de Jerusalén, ni el Sermón del Monte. Es verdad que Juan repite el milagro de la multiplicación de los panes para dar de comer a los 5,000 hombres que también se encuentra en los otros tres evangelios. Pero esto fue porque él quería poner la base para una larga discusión con los fariseos, a más de presentar la verdad de que Jesucristo es el pan de vida que descendió del cielo. Así que tenemos que concluir, por más que se quiera decir que este Evangelio de Juan es un complemento de los tres, especialmente del de Lucas, con el cual forma una obra íntegra y perfecta, no por esto cambia su razón de ser. Eusebio dice que Mateo, Marcos y Lucas nos dan el cuerpo de la verdad, pero que los ancianos en Éfeso rogaron al apóstol Juan que escribiera un Evangelio del Espíritu. De esta manera, dicen que este cuarto evangelio pone vida, o, por decirlo, espíritu, en el cuerpo de los tres primeros evangelios. Pero aún esto no quita el propósito principal de Juan, que fue presentar a Jesucristo de tal manera que todos crean en Él como el unigénito de Dios, para así poder ser salvos de la perdición eterna. De los 8 milagros que hay en este cuarto evangelio, 6 son únicos de este. El dar de comer a los 5,000 junto con el andar sobre las aguas son repetidos con el propósito de enseñar más a fondo. Los otros milagros que se encuentran son el agua convertida en vino, la sanidad del hijo del centurión, la sanidad del hombre enfermo 38 años, la sanidad del hombre que nació ciego y la resurrección de Lázaro y de la pesca milagrosa. Además de los milagros, hay otros acontecimientos que registra Juan. Por ejemplo, él registra el primer ministerio en Judea, registra también la primera limpieza del templo. Él da más detalles acerca de los fariseos y de los sacerdotes y acerca de la conversación final con los apóstoles. En la escena de la crucifixión, es Juan quien solo registra las palabras de Jesús, «Tengo sed», al igual que la entrega del cuidado de su madre a Juan y la expresión «consumado es». Más o menos, las dos terceras partes del Evangelio de Juan son únicas de este Evangelio, y se ha dicho que todo lo relatado aquí cubre apenas 20 distintos días de la vida terrenal del Redentor. Hay varias palabras claves que se repiten muchas veces en este Evangelio. El estudio de ellas forma un interesante método de profundizar para comprender mejor el libro, pero muchas de estas palabras se encuentran en pares, tales como vida y muerte, o verdad y mentira, o Dios y Satanás, o también fe y incredulidad, y también luz y tinieblas. Otras palabras sencillas que se encuentran aquí comúnmente son gloria y glorificar, testimonio, obra, señal, juicio y consolador. El estudiante que quiera preparar estudios bíblicos sobre este evangelio puede apuntar cada referencia que haya sobre estas palabras y elaborar importantes lecciones. También encontramos revelado aquí unas maravillosas declaraciones acerca de la persona del Señor Jesucristo, tales como las declaraciones: yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, yo soy el camino y la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera y el gran yo soy. Para nuestros propósitos, vamos a dividir este libro de Juan en la siguiente manera. Después de considerar algunos comentarios pequeños sobre el prólogo, vamos a ver el ministerio de Jesús, el último mensaje de Jesús, su arresto y muerte, su resurrección y unos comentarios finales. Esto lo vamos a guardar para la próxima sesión, pero vamos a hacer un pequeño repaso ahora de los cuatro evangelios. Mateo presenta a Jesucristo como el Rey Mesías. Marcos presenta a Jesucristo como el Siervo Divino. Lucas presenta a Jesucristo como el Hombre Perfecto. Y Juan presenta a Jesucristo como el Hijo de Dios, Dios mismo. En la próxima sesión vamos a dar más tiempo a nuestra consideración del Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan, rico en la descripción que nos da del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Todo con propósito y con un plan. Queremos una vez más decirle que si tiene alguna pregunta respecto a nuestros programas de radio o los estudios por correspondencia, siéntase en completa libertad de escribirnos. Nuestra dirección: Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico: academia@hcjb.org.